En México, Dead Purple, la canción Smoke on the Water. Bien, Mauricio Bella, salí del rincón. Ay, no está en el rincón, se fue del salón. Tengo un nuevo eslogan. Muchachas, muchachos, mucha atención. En instantes voy con el próximo test. ¿Ok? El que no oiga la FM, pierde el año. Ya, Pulgoso, ya, no te rías más. No, te rías. No, no, tampoco. Pulgoso, no te rías que no te saco ahorita, ¿oíste? A ver, unas son de cal y otras son de arena. Dice Joel Jerónimo, jeje, muchas gracias, me siento afortunado de haber sido mencionado por ustedes, es con mucho gusto, digo yo, por esta emisora de tan alto calibre para mí. Gracias, Joel, por comunicarte con nosotros de nuevo, mil y mil gracias. Johanna, tuto, ve, ¿qué pasó con mi canción? Hay que decirle al programador, Johanna. Estás pidiendo la canción de Lita Ford. Voy a ver si de pronto la encuentro, pero no sé. Estoy trabajando remoto, repito, estoy trabajando remoto desde mi casa y hay cosas que puede hacer, otras que no. Vamos a decirle al programador, Johanna, ¿de acuerdo? Te la debemos, pero olvidad, eso lo cumplimos, no te preocupes. Luisa María Lozano, María Luisa Lozano, no, María Luisa Lozano, yo mantengo sintonizada, gracias. Ok, vamos con la próxima. Ah, mañana es el día sin IVA en algunos productos, correcto. Si vas a salir a la calle, acuérdate, por favor, el tapabocas hasta la vista, baby. Pulgoso, no te va a reír. Te dije que no te saco. No te saco ahora. Pulgoso le gusta salir a las 5 de la tarde a ver perritas y todo ese cuento. Él sí puede, nosotros no. Pues salir. Qué chiste tan malo. Próxima. Seriedad, profe, seriedad. Que como el rector está en conferencia, entonces no está mirando uno. ¿Cierto? Hoy está de aniversario de casado. Se casó en 1974. Un personaje espectacular. Se llama Homero Simpson. Sí, está de aniversario de casado Homero Simpson. Un día como hoy, de 1974, Homero Simpson se casó. ¿Cómo se llama la esposa de Homero Simpson? Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air and give me all your money. Escriban, los leo. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Chicago town. She was the 5. FM 98.5. La ganadora es una dama. Una dama. Respuesta correcta. Marge Bouvier. Marge Bouvier. Se escribe Bouvier. Marge Bouvier. Esa es la esposa de Homero Simpson. Se casaron en 1974. Un día como hoy. La ganadora es una dama. Voy a leer respuestas. Evelyn dice, uy, estoy perdiendo mi terminología caleña. LOL. No, Evelyn, nos estamos actualizando. Álvaro Monterrosa, Marsh, correcto. Jaime Ramos, Marsha, no, es Marsh, Marsh, Marge, se escribe. Catherine, correcto. César Augusto, correcto. Luz Estela, correcto. Marsh, no, es Marsh, con G, no con CH. O sea, no tiene dígrafo, no tiene dígrafo. Joel Jerónimo, Marge Simpson, correcto. Néstor Sinisterra, Marsh, no es Marsh, es Marge. Marg, con G, listo. Robert Valdés, correcto. Sandra Patricia, correcto. Nelly Candelita, Marsh, correcto. Carlos Fernando, correcto. Alexander Bartolo, Marsh, no, no es Marsh, ni Marsh, es Marg, con G. Marsh, correcto. En inglés, Marsh. Andrea, correcto, muy bien. Carlos León Chávez, Maggie, no, uno se llamaba Marsh. Carolina López, correcto. Adriana Lozada, Marsh. Y se tapa los ojos. Marjorie Bubay Simpson, no, es Marge Bouvier. Marge Bouvier. Una tal Margie, dice Fernando. Julia Romero, Marjorie Bouvier, correcto. Claudia se llama Marjorie, correcto. Lilian, Marge Simpson, correcto. Luis Carlos, correcto. Claudia, la esposa de Marge, se llama Marge Simpson, correcto. Claudia, la próxima vez te olvidas de poner la esposa, se llama, escribes Marge Simpson y te llega más rápido. ¿Listo? Luis Alberto Santander, igual estoy trabajando y me la estoy sondando. Ah, ok. Soyando, correcto. A María Lucía Lozano, Marjorie Bouvier, conocida como Marge Simpson, correcto. Esa es la respuesta muy correcta y muy completa. John Jairo López, Marge Simpson, correcto. Andrés Felipe Camayo, correcto. A ver, ¿quién más? Orlando no manda una foto, no puedo ver. Néstor Sinisterra, correcto. Señoras y señores, la ganadora es Erika Rivera. Muy bien, excelente. Ahí, ven. Ay, no hemos hecho, lo tengo en la punta. Vamos a hacerlo ya. Lo tengo en la punta de la lengua. Correcto, esto es clase de música, señoras y señores. Aquí va. Pista número uno se las presento a nombre de El Carro, que está rifando la FM 98.5 con su noticiero de la mañana. ¿Qué hay que hacer? Gánate un carro nuevo con la FM. Sube en Twitter o a Instagram a tus cuentas una foto escuchando la FM, que está ahí la prueba reina que estás oyendo la FM 98.5 con el hashtag, numeral, hashtag, numeral, soy optimista con la FM. Escucha mañana el noticiero de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Bendis. Él va a abrir la línea, la gente que llame y haya enviado, subido, la foto y todo ese cuento, va a hacer una pregunta. Si contestas acertadamente, clasificas y prepárate para ser un ganador con la FM. Mañana se entrega el carro. ¿Qué mención tan larga, hombre? Aquí está la primera pista, señoras y señores. Primera pista. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Y la intérprete? No, sí, ¿cómo se llama la canción? Aquí va la primera pista. ¿De nuevo? Sí. Muy fácil. If that's the way it must be, okay. Roy Orbison y Pretty Woman, esa canción que acabamos de escuchar, pero nadie ha acertado con la canción de la sección Lo Tengo en la Punta de la Lengua. Les recuerdo que están escuchando la FM 98.5, que es la banda sonora de tu vida. Dimos una pista, vamos a dar otra, ¿de acuerdo? No voy a ser ahí, que hay, les gané, punto para Tuto. No, tengo 4 pistas, voy a leer, a ver, dice aquí Lilian, muy corta la pista, puede ser, claro, es así, pero les recuerdo, vamos a salir con tapabocas, tenemos que afinar el oído para no acercarnos a las personas cuando nos hablen, hay que afinar el oído, esa es la idea, ¿de acuerdo? Luis Carlos dice, no sé, no te rindas tan rápido, Luis Carlos, ve, Carlos Fernando, no, qué melodía, esa sí es muy fácil, cómo no, y cómo se llama, no me dijiste, a ver, yo veo, Carlos Fernando, no, Mark Simpson, no me dijiste cómo se llama, la del silbido, ¿correcto? Dice Elizabeth Serna, muy cortica esa pista, ¿correcto? Catherine dice, otros 5 abrazos por la segunda nota. Ok, Catherine, me debes 10 abrazos, pero de verdad, no virtuales, pues, ¿ve? César Augusto, uy, no, Tuto, otra pista, en nombre de la abejita con Avi. Correcto, sí señor, ahí va. María Luisa Lozano, porfa, ok. Carolina López, graves del oído. La idea es afinar el oído, ese es el objetivo pedagógico de este ejercicio. Álvaro Monterrosa, muy corta la pista, correcto. Claudia borró el mensaje. Sandra Patricia, no, ni idea. Enrique Álvarez, vamos a darle la bienvenida a Enrique Álvarez, un nuevo clase adicto. Bienvenido, Enrique, excelente. Jaime Ramos, Tuto Pacheco, por 10,000, dame otro instrumento. Ok, aquí vamos. Wind of Change de Scorpius, no ese es Andrés Felipe. Tampoco Julia Romero se tiró al ruedo por Wind of Change, tampoco es. Marcos dice Roy Orbison, no es. Isabel Rodríguez, Olita, más pistas. Orlando Castaño, no, se me fue. Esa es la idea, lo tengo en la punta de la lengua. Pista número 2, señoras y señores, aquí va. Muy difícil. La 1 y la 2. Ok, la 1. Escriban si saben. ¿Sí? Work and try. I know you love me. I want you. How could I? Esos eran los Pet Shop Boys con Go West, pero eso no era la pista. De lo tengo en la punta de la lengua. Señoras y señores, es una dama la ganadora. Y es la primera vez que ingresa al Hall de la Fama. Sí, señores. Muy bien. Les doy la respuesta correcta. Voy a primero a leer respuestas y después la respuesta correcta y lo sustento, ¿de acuerdo? Dice acá Julia Romero, Wind of Change de Scorpions. No, no es esa. A ver, Aldemar dice Unforgiven, tampoco es esa. Erika Rivera, Sweet Child of Mine, tampoco es esa. Le recuerdo que están escuchando la FM. Alejandro Reina, Ríos de Babilonia, tampoco lo es. Luis Alberto Santander también pensó lo mismo, Río de Babilonia. Ana Marcela, Patience de Guns N' Roses, no, no es eso. Elizabeth Serna dice, no, estoy grave. Jaime Ramos dice, la verdad, ni idea. Carlos Fernando, no, nada aún. Xiomara, Vientos de Cambio de Scorpions, no. Orlando Castaño, no, ni idea. Luis Carlos dice, no sé, Pacheco, y pone la lorita. Iván escribe The Guns N' Roses, no. Lilian dice, la que está al aire, no. André Felipe Camayo, corre, no, tampoco. Paciencia de Guns N' Roses, no. Nelly Candelita dice, Crying de Aerosmith, tampoco. Carlos León Chávez, yo me lo sé, lo que pasa es que no hablo inglés, por eso se llama Lo Tengo en la Punta de la Lengua. Sandra Patricia se quedó pensando, señoras y señores, aquí va. Primera pista. La respuesta correcta la dijo Consuelo Manzano. Es Angie de los Rolling Stones. ¡Ay, muchachos! ¡Maní! Curiosamente fue la primera canción al momento de abrir la clase, el Back to School. Angie de los Rolling Stones. ¿La recuerdan? Sí, ahí estaban pendientes. Sonó Angie. ¿Correcto? Bien, Pipe. Excelente. Señoras y señores, próxima pregunta. Próxima pregunta. Aquí vamos. ¡Ay! No hemos jugado esto. Ay, ¿cómo hacemos? No, vamos, sigue el rector allá, sigue en su... La próxima pregunta tiene una respuesta de una palabra. Es una palabra que tiene 12 letras, 12 letras, repito. La respuesta es una palabra de 12 letras. Le voy a poner en contexto todo ese cuento. Tiene 8 consonantes y 4 vocales. ¿Vamos bien, muchachas? ¿Vamos bien, muchachos? Repito, la respuesta tiene 12 letras, 8 consonantes, 4 vocales. Y aquí vamos, señoras y señores. Un día como hoy, de 1816, luego de una noche de cuentos de fantasmas, Mary Shelley tuvo una pesadilla que le inspiró para escribir un cuento. ¿Cómo se llama? Cuento, ¿cómo se llama? 12 letras, 8 consonantes, 4 vocales. Escriban, los leo en la FM. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Son un rímel de miel pa' tu algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muy bien, tenemos una ganadora, es una dama la ganadora. La respuesta correcta es Frankenstein. Esa es. Fíjate que yo no sabía que lo había escrito una mujer, Frankenstein. Vamos a leer respuestas y enseguida les digo quién ganó. Luis Alberto Santander dice El Exorcista, no te equivocaste. Catherine, correcto. Carolina López, correcto. Nelly Candelita dice Poltergeist, no, no es esa. Enrique Álvarez, Fantasmas, no. Isabela, correcto, Frankenstein. Alejandro Reina, Mary Poppins, no, no fue esa, porque era de terror, acuérdate. Diego, Frankenstein. Carlos Fernando, correcto. Sandra Patricia, no sé, profe. Para próxima, Sandra. Marcos, Frankenstein. Sandra Ramírez, correcto, Frankenstein. Joel Jerónimo, correcto. María Luisa Lozano, correcto. Elizabeth Serna, está triste. Señoras y señores, con dupleta se va esta tarde hasta el momento, Erika Rivera. Excelente, Erika. Hoy has anotado 2 goles y ya tienes 5 en total. Próxima sección es nueva, es nueva, es nueva. Mucha atención, por favor, damas y caballeros, ladies and gentlemen, muchachas, muchachos. Próxima sección. Les recuerdo que si van a salir a la calle y todo ese cuento con el tapabocas, el eslogan de la FM es el tapabocas hasta la vista, baby. ¿Ok? Bien, vamos con él. El próximo simplemente es muy fácil, es demasiado sencillo, sencillo, sencillo. Voy a dar el nombre de una persona famosa, reconocida, y ustedes me dicen si está vivo o muerto. Simplemente me escriben allí en el WhatsApp 314-504-9106 si esta persona está viva o muerta. ¿De acuerdo? Eso es todo. Eso es todo. Escriben ahí, ¿vivo o muerto? Ustedes dicen, ah, yo pienso que está vivo. Vivo. Si no, si piensa que está muerto, eso es todo. ¿Ok? No, es que esta persona, yo creo que no. Nada. Solamente, ¿vivo o muerto? Y para presentar esta sección, esta nueva sección de la FM 98 en Back to School, porque recuerden, si no oyen la FM, pierden el año, está el señor John Bon Jovi. Aquí está el nombre del personaje. Escriban, por favor, ¿vivo o muerto? Carlos Leder. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. De Depeche Mode aquí en la FM 98.5 Clásicos. Siempre el ganador es un caballero y es la primera vez que ingresa al Hall de la Fama de la FM. Antes de decirles quién ganó, voy a leer respuestas, ¿de acuerdo? Y los pillé, muchachas y muchachos, los pillé. Están escribiendo antes de que yo diga el nombre. Entonces lo vamos a hacer más de surprise, sorpresa. Enseguida hacemos el ejercicio, ¿vale? Carlos Leder está vivo, lo escuché en la FM esta semana, lo trasladaron de Estados Unidos a Alemania, está vivo, ¿correcto? Esa es la respuesta correcta. Brian, correcto. Carolina López, te equivocaste. Julia Romero, correcto. Caterín, correcto. Angélica, correcto. Marcos, correcto. Robert Valdés, correcto. Isabela, correcto. Ahí está, muchachos. Orlando, correcto. Elisa, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Caliche, correcto. Sandra Ramírez, correcto. Nelly Candelita, correcto. Humberto Salamanca, correcto. Carlos Fernando, correcto. Mónica, correcto. Ay, todo, ve, Lilian, correcto, Iván, correcto, ay, todos, Ana Marcela, correcto, Claudia, correcto, a Álvaro Monterrosa, te equivocaste, está vivo, dijiste muerto, Diego, correcto, Sandra Patricia, correcto, Alexander Bartolo, correcto, Aldemar, correcto, Carlos León Chávez, correcto, Fernando, Néstor Sinisterra, correcto, correcto, Carlos, correcto, ay, qué cantidad, Hugo Javier, correcto, Janet Vera, papacito lindo, supervivo, ah, no sé, vivo, es la respuesta. Luz Estela Duarte, vivo, correcto. Enrique Álvarez, vivo, correcto. Gloria Isabel, correcto. Evelyn, correcto. Lilian Audrey, correcto. Jaime Ramos, vivo en Alemania, correcto. Luis Alberto Santander, en Alemania, correcto. Está en Alemania. Luis Alberto, la próxima vez pones vivo, vivo. Simplemente, eso es todo lo que estoy pidiendo. ¿Vivo o muerto? Luis Carlos, correcto. Más rápido te llevo el mensaje. Mirta Pérez, correcto. María Luisa Rosano, correcto. Esperanza. Esperanza del barrio Troncal. Ay, Esperanza, me acordé, Esperanza Gómez. Ve. Erika Rivera, correcto, olvide ese último mensaje, la verdad me pifié. Ah, ok, listo. Ok. Carolina López, está más vivo que yo. bien, pulgoso. No te saco. No vamos a reír de chistes malos. ¿Oís? Alberto Tuto, yo lo coloqué vivo, aquí lo tengo en el WhatsApp. Ok, no, solamente pones vivo para poder leer, para que te llegue el mensaje más rápido. No hay necesidad de sustentar, ¿vale? Yo les digo cuando haya que sustentar, ¿de acuerdo? A ver, son cuatro ahí, no alcanza el tiempo. Vamos a ver. No. Listo, lo voy a hacer y voy a dar la respuesta rápido y no más, ¿ok? Voy a poner la cortina y en la cortina digo el nombre. Y ustedes me dicen, ¿vivo o muerto? Si empiezan a escribir ya, no vale, ¿ok? Porque la próxima vez voy a entrar así. Termino una canción, entro esta cortina y digo quién es y me tienen que decir, sin instrucciones, ¿de acuerdo? Ay, es que me perdí. Pregúntele al compañero. Ok, aquí va. ¿Te perdiste, Brian? Sandra Patricia, también perdiste, ¿oís? Lo va a mandar para el rincón. No he dicho ni siquiera quién es, ¿oís? Fernando González Pacheco. Please stop.